Gimnasia verbal, el presente simple en el interrogativo. Que no me salen las R's. Interrogativo, lo diré otra vez. Bien, Annie, ¿cómo se dice tienes un perro? You have a dog. You have a dog. Ahora, para formular la pregunta, simplemente colocamos el verbo auxiliar do antes de esta frase. You have a dog se convierte en do you have a dog. Ok, do you have a dog. Tan fácil como eso. Do you have a dog. Bien, ahora tú me vas a hacer una serie de preguntas. Bueno, yo te las haré en español y tú me las tienes que traducir al inglés. All right. Por ejemplo, ¿tienes un perro? Sería do you have a dog. Do you have a dog, como acabo de decir. Muy bien. Do you have a dog. No cambia. Do you have, do you have, do you have, do you have. Mm-hmm. Y si fuese otro verbo cualquiera, sería do you go, do you run, do you jump. All siempre right. Es lo mismo. Es facilísimo, pero es diferente a lo que estáis acostumbrados, los españoles. Mm-hmm. Por eso hay que practicarlo un poquito. ¿Tienes un gato? Do you have a cat? Do you have a cat? Muy bien. ¿Tienes un caballo? Do you have a horse? Do you have a horse? Muy bien. ¿Tienes libros de Cervantes? Aquí diríamos by Cervantes, o Cervantes, as we say. Do you have any books by Cervantes? Do you have any books by Cervantes? Cervantes. Muy Cervantes. Bien. ¿Tienes leche en tu nevera, Annie? Do you have any milk in your fridge? Muy bien. Has utilizado any. Do you have any milk? Milk no es contable. Mm-hmm. Por eso hay que emplear any cuando hacemos la pregunta. Do you have any milk in your fridge? Nevera. ¿Tienes hijos? Do you have any children? ¿Tienes un reloj de pulsera? Do you have a watch? ¿Tienes un despertador en tu dormitorio? Do you have an alarm clock in your bedroom? An alarm clock. An alarm clock. Again. An alarm clock. Eso es. An alarm clock in your bedroom. Good. Ahora vamos a hacernos preguntas a nosotros mismos. Por ejemplo, ¿tengo libros en mi dormitorio? Do I have any books in my bedroom? Muy bien, no cambia. Do you, do I? Okay. Hombre, no solemos hacer preguntas a nosotros mismos, pero bueno. Do I have any books in my bedroom? ¿Tengo vino en mi vaso? Do I have any wine in my glass? Bien. ¿Tengo una naranja en mi maletín? Me pregunto. Do I have an orange in my briefcase? ¿Tengo un bolígrafo? Do I have a pen? ¿Tengo un vaso de agua al lado de mi cama? Do I have a glass of water next to my bed? Do I have a glass of water next to my bed? Vale, los ejemplos son un poquito absurdos, pero valen para demostraros lo fácil que es formular preguntas en el presente simple. Do you, do you, do you, o do I, do I, do I. Okay. Okay, muy bien.